con más fuerza, pegando a todas. Radio Oceánica te vacila. Tú estás escuchando Radio Frecuencia Oceánica. La fuerza musical, Radio Frecuencia Oceánica. JS presentó en Radio Frecuencia Oceánica, la sirena del Pacífico, desde el distrito de San José, región Lambayeque, en los 720 AM y 103.3 FM, dialogando con el pueblo. Fue un espacio donde nuestro único deseo e interés es el progreso y desarrollo de nuestro querido pueblo y de nuestra gente. Oceánica, Oceánica, Oceánica, la radio que te vacila. Temores, esfuerzos en vano hacen por separarnos. ¿Qué importa que hablen, digan o murmuren? Sabes que te amo. Cambiaste mi vida, cambiaste mi mundo. Por ti conocí el amor. Ten la seguridad de ser la única dueña de mi corazón. Solo importa que tú me quieras. Solo basta que yo te ame. El amarnos como dos locos es a nadie me ve. En vano hacen por separarnos. ¿Qué importa que hablen, digan o murmuren? Sabes que te amo. Cambiaste mi vida, cambiaste mi mundo. Por ti conocí el amor. Ten la seguridad de ser la única dueña de mi corazón. Solo importa que tú me quieras. Solo basta que yo te ame. El amarnos como dos locos, eso a nadie me minutos. Con más fuerza, pegando a todas. Radio Oceánica te vacila.